escuchamos recién fueron los Rolling Stones. Enseguida quedan en el aire los protagonistas, Janes y Lamas. Bueno, en primer lugar me parece que esta entrevista se estuvo promocionando mucho en la radio. Se comentó por estos micrófonos que iba a venir el decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta radio empezó como la radio de los estudiantes el año pasado. El objetivo de los que empezamos con esta iniciativa era poder expresar a partir de este medio de comunicación humilde, precario, las opiniones de los estudiantes y las cosas que tuvieran que ver con el movimiento estudiantil. De a poco la radio no fue más de los estudiantes, se fue convirtiendo en una radio barrial, una radio que tuvo más que ver con lo que pasaba en la zona de Almagro, en la zona de Once, en la zona de Villa Crespo, que es en donde se nos escucha, donde pueden llegar nuestras ondas. Pero el productor medio de los programas y de la radio y el que lo lleva adelante sigue siendo estudiante. Es por eso que para nosotros es importantísimo que un decano, nada menos, pueda acercarse a la radio y que pueda conversar con nosotros, aparte de una radio como esta, ¿no es cierto?, una radio comunitaria, que pueda acercarse y sin ningún problema poder conversar y dar sus opiniones en una radio que justamente fue creada y hoy es dirigida por estudiantes, más allá de que se haya convertido en una radio más bien barrial, más que estudiantil. Eso nosotros lo queríamos rescatar. Bueno, le queríamos agradecer a Luis que vino sin ningún problema. Cuando le propusimos la idea, enseguida agarró. Y bueno, por eso también que promocionamos tanto este programa y que queríamos, aparte porque para nosotros es muy importante, más allá de los oyentes que puedan estar sintonizando en este momento la tribu, es muy importante que podamos conversar, ¿no es cierto?, con el decano de una facultad. Que por otro lado creo, por cosas que alguna vez uno lee de declaraciones o con comentarios que le hace algún compañero que estudia en esa facultad, es un decano particular en el sentido de que se destaca por las ideas que tiene de la común, que bueno, de las ideas comunes que hoy están en la universidad, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, parte de eso también tiene que ver con que pueda estar esta noche acá en la tribu con nosotros. Te saludamos, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en el aire, es el 88.7, esto es Radio La Tribu, el teléfono es 892106. Todo aquel que quiera preguntarle algo a Luis Janes, o inclusive dialogar con él, porque desde ayer podemos sacar llamadas al aire, gracias acá a nuestro operador maravilla, Damián, podemos sacar llamadas al aire. Si alguien quiere preguntarle algo al decano de Filosofía y Letras, puede hacerlo. Nosotros, en primer lugar, queríamos comentar algo con Luis y, bueno, nuestra pregunta tiene que ver con la asamblea universitaria. Acá en la radio se habló bastante de esta asamblea. Fue una asamblea que se hizo aproximadamente hace un mes para elegir el rector de la UBA. Hubo un debate muy grande en torno a esta asamblea, gracias a la opinión de Eliashev en Página 12, que la criticó diciendo que, bueno, 231 representantes necesitaron de 5 días para elegir a una persona cuando millones de argentinos tienen que elegir a miles de diputados, senadores, concejales y al mismo presidente y lo pueden hacer solamente en un día. Bueno, una crítica que, por otro lado, tenía una defensa velada de la privatización de la universidad, se puede decir, pero una crítica que en algunos lugares tuvo un eco positivo porque parece que esta asamblea universitaria fue lo más parecido a una repartija de cargos que a un lugar de discusión de ideas y de propuestas. ¿No es así, Luis? Coméntame algo de la asamblea. Bueno, mira, primero yo te agradezco la invitación. Me había hablado Marcos Herrera hace un tiempo sobre esta posibilidad y agradezco algunos comentarios respecto a que soy un decano particular. En ese sentido, quizás la única particularidad dentro de la Facultad de Filosofía y Letras es que provengo de una de las carreras menos tradicionales, que es la de Geografía, pero otra particularidad no tengo fuera de quizás tener una trayectoria ideológica y gremial más o menos coherente y no haber renunciado a algunas ideas y a algunos principios por los cuales uno ha trabajado en distintos ámbitos, desde la docencia primaria, alguna actividad gremial o en otros ámbitos más o menos dentro de las mismas ideas y que fundamentalmente tendrían que ver con una visión de transformación de la sociedad. Creo que todos los ámbitos en ese sentido son buenos, todo compañero que está trabajando en ámbitos muy diversos puede sembrar semillas en términos de transformación, y la universidad no es el ombligo del mundo, es sencillamente un lugar más. Yo tengo la responsabilidad que hace varias décadas definió Antonio Gramsci de los intelectuales en mi vinculación con la sociedad, y sencillamente lo que trato es de insertarme dentro de la universidad, intentando que esta sirva para algo para la transformación. Respecto a la asamblea, yo no me atrevería a decir que fue nada más que una repartija de cargos, sencillamente porque no tengo pruebas al respecto. Hay como varias preguntas contenidas. A mí me parece, contenidas en la pregunta original. Me parece que la asamblea es de por sí importante por el solo hecho que significa volver después de muchos años a tener una asamblea que tiene la posibilidad de elegir un nuevo rector o reelegir al rector. El estatuto universitario, que es algo así como un emergente que algunos sectores sociales le quitan a los sectores dominantes. Las leyes de un país se caracterizan por tener leyes estructurales que caracterizan y que defienden los intereses de los sectores dominantes, y algunas leyes que parece que se les escaparon a los sectores dominantes. Entonces, cuando uno rescata ciertas leyes gremiales, ciertas leyes con profundo contenido social, y ciertas leyes como la que da espacio de funcionamiento al estatuto universitario y la posibilidad de que la universidad en esa época, en el 18, haya avanzado hacia un proceso de democratización, es precisamente un emergente que no está aislado de las luchas de los sectores sociales de aquella época. En ese marco aparece esta asamblea universitaria, la primera vez en muchísimos años que se reeligen autoridades, y en esa asamblea, bueno, tiene ciertos, yo diría, requerimientos de funcionamiento particulares. Es un lugar donde se reúnen 231 personas, lamentablemente no el total esperado por dificultades con el claustro de estudiantil en la Facultad de Ingeniería, que acaba de encontrar una solución política transitoria justamente en el día de hoy. Este ámbito de 231 personas no tiene muchos lugares posibles de reunión alternativos dentro de la Universidad de Buenos Aires, se hacen en Nacional Buenos Aires, que es una dependencia institucional de la UBA, y se podría haber hecho quizás con, incluyendo el funcionamiento del colegio. Esto es una cosa que quizás en otro momento habría que estudiar. De todas maneras, sí, creo que cierto tipo de ataques, como el que algunos sectores pueden hacer, en realidad son ataques que, si bien centran el problema en una cuestión de ocupación de espacio físico que impide el desarrollo de otras actividades, en realidad son otro tipo de ataques que más importantes, más profundos y más de fondo. Es decir, una universidad democrática que elige a sus autoridades democráticamente y que intenta instalar cierto tipo de debate comienza a ser preocupante para ciertos sectores dominantes. Todo, sobre esto, en todo caso, podemos profundizar un poco después. Respecto a la asamblea universitaria, sí creo que la asamblea, como instancia de debate de los distintos componentes de la vida universitaria, debería ser un lugar de discusión, de reformas, de cambios, de discusión de la situación de la universidad y su vinculación con la sociedad y con el país, de debate acerca de cuestiones de política académica, de política de investigación, de cómo se vincula el sistema científico-tecnológico con la universidad, de cómo éste se vincula con la sociedad. Finalmente, por el sencillo hecho de que no hay revolución productiva posible si no hay una revolución tecnológica que lo acompañe, y ambas no funcionan sin una transformación social profunda. Entonces, creo que el ámbito de la asamblea universitaria debe ser un ámbito de discusión de cuestiones más amplias, que no se conviertan nada más que en el hecho formal que sirve para la elección de una autoridad. Nosotros hemos propuesto, juntamente con la Facultad de Filosofía y Letras, juntamente con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, hemos propuesto en la primera reunión del Consejo Superior la convocatoria dentro de un plazo no mayor de 120 días de la Asamblea Universitaria, precisamente para reformar el Estatuto Universitario, y estamos trabajando con algunos compañeros en la elaboración de las propuestas para esa Asamblea Universitaria. Del otro tema, yo creo que no hay que asustarse demasiado, creo que eso que se llama, entre comillas, las roscas en la política, son algo inherente a la política. Yo no tengo autoridad moral, en todo caso, para juzgarlo. Creo que hay un hecho objetivo, ¿sí?, que a veces se confunde el hacer política con el repartir cargos. Creo que hacer política es otra cosa. Yo en ese sentido rescato la moral de los viejos anarquistas para hacer política. Hacer política es pensar efectivamente en un proceso de transformación y la ocupación de cargos no lo garantiza. Es muy probable que esto efectivamente haya sucedido. Es muy probable que algunos confundan que negociar políticamente es cambiar una levantada de mano en un voto por un determinado cargo. Mi comprensión del fenómeno político es distinta. Yo quiero, desde un ámbito como puede ser la Asamblea o el Consejo Superior, discutir políticas académicas, discutir políticas científicas, discutir cómo se inserta la universidad dentro de la sociedad. Y esto no es un conjunto de frases, hacia cuestiones muy concretas, hacia cuestiones como, por ejemplo, qué hacer con el ciclo básico, qué significa el ciclo básico, en qué medida la ausencia de ciertos paradigmas en el ciclo básico forma parte de las explicaciones de por qué hay una disminución en la matrícula en determinadas carreras, de por qué el ciclo básico, como yo decía en el discurso de asunción del rector, termina siendo una... Hay cuestiones de política académica y de política científica, insisto, para discutir, que son realmente importantes. Y a veces se confunde la distribución del poder con el hecho mucho más importante de para qué efectivamente se quiere el poder. Y a veces se confunde un ámbito como la universidad, donde uno tiene una responsabilidad muy específica, que es la de trabajar en la universidad, con convertir a esta en una especie de plataforma de lanzamiento hacia otras cosas. A mí me interesa, y en eso sí, quizás mis aspiraciones son muy humildes, hacer el trabajo en el lugar para el cual he tenido la fortuna de ser asignado. A veces pareciera que hay alguna gente que espera que la universidad sea un lugar donde trabajar, estar contento, ganar mucho dinero, que le permita tener una relación sexual sumamente feliz todos los días, que todo el mundo lo salude, lo quiere, no, sencillamente es un lugar de trabajo donde uno tiene una responsabilidad social. Enseñar bien, producir conocimiento, difundir ese conocimiento y generar un ámbito académicamente y científicamente sea social y políticamente valorado por el conjunto de la sociedad. Por lo pronto, que un decano venga a una radio como esta y que después del primer bloque de la primera pregunta pueda venir un tema de los Rolling Stones, creo que ya te hace un decano algo particular, me parece, Luis. Treinta casi de la noche, estamos en el espacio que nos cedió Resaca. Hoy Resaca no sale, estamos en diálogo con Luis Llanes, que es decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Y llamaron recién Damián y Valeria desde una esquina acá cerca, dos oyentes de fierro que tiene la tribu. Y bueno, le mandan felicitaciones por las cosas que dijo en este primer bloque a Luis. Y nosotros seguimos charlando con Luis y nos metemos en una de las puntas que dejaste tiradas recién. Vos hablabas de que hay un espacio alternativo que se puede construir en la universidad. Yo coincido con vos que la universidad no es el ombligo del mundo, ni mucho menos. Es un espacio solamente desde el que se puede trabajar, se puede crear, se puede producir conocimiento. Quizás eso hoy esté en duda, ¿no? Porque en la Universidad de Buenos Aires hay un achatamiento muy grande, en parte por un problema salarial, que es quizás el que está más a la vista y por eso tantas medidas de fuerza de los docentes, pero también porque me parece existe una duda muy grande sobre la permanencia o no en el país de los investigadores, lo mismo en el futuro que se espera muchos de los estudiantes ante un campo laboral bastante restringido. Y vos hablabas de construir espacios alternativos sobre lo ya existente. ¿A vos qué te parece? ¿Cuál es ese espacio? ¿Sobre qué se puede construir? Hay que buscar líderes, hay que buscar la autogestión, es mejor mantener defensas, por llamarlos de una manera, sectoriales de cada uno de los sectores que están en la universidad. ¿Cómo se construye el espacio alternativo? Bueno, yo creo que hay varias formas de construirlo. Vos me hacías referencia al tema de la investigación. Yo digo que una de las formas es a través de la investigación. La universidad, primero, que ha producido conocimiento. Creo que hay una fuerte crítica instalada fundamentalmente por quienes depositan su interés en revalorizar a las universidades privadas. Mi opinión es que la mayor parte de las universidades privadas, con alguna quizás excepción que se pueda hacer, en realidad son enseñaderos, son lugares donde no se investiga, no se produce conocimiento de ningún tipo. En todo caso, se apropia de conocimiento y se lo transfiere a los alumnos a través de algunos profesores. Las universidades privadas argentinas, en ese sentido, tienen un nivel bajísimo, diría yo, en general. Esto no quiere decir que tengan algunos profesores excepcionalmente buenos. La Universidad de Buenos Aires es una universidad que ha hecho siempre investigación. La Universidad de Buenos Aires tiene servicios donde la investigación se transparenta. La Universidad de Buenos Aires tiene un hospital como el Hospital de Clínicas, que no es uno de los mejores hospitales del país, es el mejor hospital del país. La Universidad de Buenos Aires tiene laboratorios donde se sigue haciendo investigación, no solamente en condiciones paupérrimas de sueldos, sino en condiciones de extremado riesgo para sus investigadores. La Universidad de Buenos Aires tiene institutos como el Instituto, ex Instituto de Sociología o Instituto de Ciencias Sociales, donde a pesar de todo se sigue produciendo conocimiento, son lugares abiertos al debate, a la discusión. La Universidad de Buenos Aires tiene en veterinaria, en agronomía, laboratorios y unidades de investigación donde se sigue produciendo conocimiento, formando a graduados, formando doctorandos, formando personal altamente especializado. La Facultad de Filosofía y Letras tiene 34 unidades de investigación. Por alguno de esas unidades circulan los mejores investigadores que en las distintas disciplinas hay, con independencia incluso de sus ideologías políticas. Yo creo que hay posibilidades concretas. A veces pareciera que hay un cierto divorcio entre las necesidades del país y el conocimiento que se produce. Sin embargo, creo que esto se va orientando, y esto es lo que preocupa permanentemente a los sectores dominantes. Yo en esto quiero ser muy breve, pero muy contundente. Si uno analiza las intervenciones a la universidad, tienen que ver con problemas políticos inherentes al país, tienen que ver con un mayor o menor grado de politización de los ambientes universitarios, pero tienen que ver también con el hecho de que coinciden, y particularmente la intervención de 1966, coinciden con un momento particular de la universidad, donde la universidad estaba produciendo en sus distintos ámbitos, particularmente del ámbito de ciencias exactas, conocimiento científico y socialmente relevante. Argentina estaba en ese momento en condiciones de romper lazos de dependencia muy fuerte en materia tecnológica con otros países, y esto se revierte. No solamente se deja afuera quizás a algunos sectores vinculados a sectores políticos que no son bien vistos por el gobierno militar de turno, sino que se deja afuera a calificadas personas que habían llegado incluso a ser premios Nobel de Argentina. Entonces, la universidad tiene un espacio de producción, espacio que debe crecer, que no debe ser elitista, que debe incorporar, que no debe ser refractario a las tendencias del conocimiento, que debe difundir y socializar su conocimiento, que debe incorporar a graduados y alumnos para que se formen en el proceso de producción de conocimiento, que debe estar al tanto del estado del conocimiento en términos generales a nivel universal, y que no puede perder su relación, su cable a tierra permanente con las necesidades sociales. En este sentido, yo creo que hay un problema adicional que nunca nadie tiene la valentía de plantearlo. Y en ese sentido, yo quiero recalcar el hecho de que a veces la universidad es algo así como el salario al capitalismo salvaje. Es la variable de ajuste. Entonces, es lo primero que se regala. Entonces, las instituciones privadas de investigación siguen sobreviviendo mientras la universidad pierde su lugar. Entonces se tiene la chapa en la universidad y el lugar de reproducción, en sentido marxista, en otro lado. Esto es muy importante, hay que rescatar a los mejores valores, a los mejores exponentes científicos para que trabajen en el ámbito de la universidad. En los países importantes, desarrollados, de cualquier signo político, el ámbito natural de producción de conocimiento vinculado con el aparato productivo, con el sistema científico-tecnológico, con las necesidades en general, es la universidad. Y esto vale tanto para países de economía socialista, países de economía capitalista. La universidad es un lugar central de producción de conocimiento y de difusión del conocimiento. En este sentido hay que hacer, creo, un trabajo muy intenso, y la necesidad de incorporar a los estudiantes bajo reglas muy claras, no crear ilusiones ni tampoco convertirlos en mano de obra barata que vayan a copiar los datos que uno no tiene ganas de ir a copiar, me parece central. Una pregunta referido a esto que vos estás comentando. producción de conocimiento, bueno, puede ser uno de los objetivos que tiene que tener la universidad. En este momento hay en la UBA 480 becarios, muchos de los cuales son estudiantes y, bueno, en otra parte formada por graduados. Se les exige a estos becarios dedicación exclusiva, es decir, que trabajen en la investigación que están llevando adelante. El sueldo de este mes para el becario estudiantil fue de 450 mil australes. ¿Dónde se cierra el círculo, no es cierto? Porque, bueno, producción de investigación, producción de conocimiento, producción... Pero si no morfan y si no cobran un salario digno, ¿dónde se cierra el círculo como para que eso pueda seguir existiendo en esta realidad de hoy? Sí, yo creo que la lucha importante que hay que dar con esto es para crear condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo no son ni una cuestión retórica, ni tampoco una cuestión que se resuelve en una ecuación de modernización periférica, donde yo trabajé en alguna época de mi vida en África, y esto siempre lo cuento como anécdota, pero es interesante, en una universidad en Liberia, donde había una ciudad universitaria, tres veces la ciudad universitaria que tenemos acá en Núñez, y donde yo fui a hacer un atlas, porque no se sabía hacer un atlas, todo sobreequipado, computadoras, etcétera. Fundamental es crear condiciones de trabajo. Y condiciones de trabajo, hay que decirlo, a veces parece un eufemismo, condiciones de trabajo es buenas remuneraciones. En algunas disciplinas, sobre todo las ciencias duras, el tema central pasa por el equipamiento. En otras, como las ciencias blandas, el tema central es horas sentado en una silla, pensando, trabajando, y es fundamentalmente bibliotecas, relación con el conocimiento y dedicación exclusiva. Y esto de la dedicación exclusiva se ha desvirtuado. La dedicación exclusiva aparece hoy como una especie de restricción, por la cual si una persona tiene un contrato de dedicación exclusiva no puede hacer otra cosa. La dedicación exclusiva, pensada originalmente por nuestros antecesores en la universidad, significaba que la persona estuviese dedicada a trabajar en un determinado tema, a pensar todo el día en ese tema, a dormir con ese tema, a vivir, a tener pasión por ese tema. Para lo cual hay que garantizar esas condiciones de trabajo que, para hablarlo sin ningún eufemismo, se llaman salario como para que un becario graduado, que en muchos casos superan los 25, 26 años de edad y en algunos casos todavía más, puedan sencillamente mantener sus hijos, su mujer, poder comprar un globo y un chupetín los fines de semana, aunque sea, y no la situación actual, o lo que es peor, cuando esto se desvirtúa. Sin embargo, yo quiero ser justo. Creo que a pesar de todo, la universidad, la gestión democrática de la universidad del doctor Shuberov y particularmente el trabajo que ha realizado el profesor Mario Albornoz a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica ha sido muy bueno, en el sentido de que un área que no existía ahora existe. Y hay 1000 becarios, hay subsidios, hay promoción de la investigación. Hay que mejorar realmente todo esto. Y bueno, llamó Marta de Boedo. Le tiramos la pregunta ahora a Luis Llanes, decano de Filosofía y Letras, pasamos al tema y después la responde. Marta de Boedo, que es estudiante de Historia, nos pregunta qué planes de financiamiento... Bueno, son las 20:45 de este miércoles 23 de mayo del 90, estamos en Radio La Tribu, FM 88.7, nuestro teléfono es el 892106, al que recién llamó Andrés, del barrio de Villa Crespo, para decir que, bueno, que felicita al programa y que le manda fuerza al decano de Filosofía y Letras, Luis Llanes, que es con quien estamos conversando. Y hace un ratito había llamado Marta de Boedo, que es estudiante de Historia, y pregunta qué planes de financiamiento alternativo hay para la universidad, para que esta no se privatice. Seguramente Marta lo pregunta en referencia al arancelamiento, ¿no es cierto?, que en estos días se impuso en la ciudad de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, con el nombre de contribución obligatoria, por medio del cual estudiantes van a tener que solventar sus estudios pagando una cuota mes a mes, cosa que no se hacía desde que volvió la democracia en el año 83. Luis Llanes, bueno, decano de Facultad de Filosofía y Letras, cuando nos estábamos yendo al tema musical dijo, si yo supiera contestar eso, pero bueno, el micrófono es tuyo. Bueno, fue un chiste, un mal chiste. En todo caso, empiezo de atrás para adelante. Respecto al arancelamiento, yo digo no al arancelamiento por una razón práctica. El arancelamiento no soluciona ningún problema económico. El arancelamiento, en la hipótesis, en una facultad como una universidad como la de Buenos Aires, con 200.000 alumnos, si se implementara cualquier forma de arancelamiento, lo que se podría recaudar no alcanza para cubrir ni el mínimo de los gastos que la universidad requiere. Entonces, esto hace que lo que se está buscando al tirar sobre la mesa de discusión la cuestión del arancelamiento es instalar una polémica que es absolutamente secundaria, es instalar una contradicción secundaria y a partir de esta crear condiciones de inestabilidad en el marco de la universidad. Yo esto creo que es muy claro. Desde el punto de vista político yo me opongo absolutamente porque hasta los sectores más cercanos a los pensamientos liberales permanentemente plantean que es responsabilidad del Estado el mantenimiento de la educación, la defensa y la justicia. Precisamente el Estado no puede renunciar a su responsabilidad en términos de mantenimiento de la educación. Y mantenimiento de la educación no es mantener la escenografía y la fachada de la educación, manteniendo viejos edificios y jugar a que tenemos universidad, sino es contribuir a la construcción de la universidad en serio. Entonces, no se puede renunciar a esto. Y esto no es un conjunto de frases. El promedio histórico, el presupuesto de las 27 universidades nacionales ha estado como mínimo, como piso de los últimos años, en los 400 millones de dólares. Hoy ese presupuesto es de 80 millones de dólares. Entonces no hay un problema financiero, hay un problema económico. Y esto quiero que quede claro. Está visitando en este momento la Universidad de Buenos Aires, están visitando autoridades de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca es una universidad chica para España, una universidad de 30.000 alumnos, tiene un presupuesto anual de 126 millones de dólares. Es decir, esto implica un 30% prácticamente más que el conjunto de todas las universidades nacionales. Entonces, seamos serios, no hay un problema financiero en la universidad, hay un problema económico con un problema acompañado de un problema político. El Estado no quiere hacerse cargo de su responsabilidad central de formación de los cuadros técnicos. ¿Cuáles son para mí las alternativas? Quizás en esto puedo sonar extremista. La universidad tiene un costo que lo paga el conjunto de la sociedad y tiene algunos beneficiarios, que son aquellos que se apropian de los beneficios netos que la generación de un enorme ejército intelectual de reserva genera. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio sencillo de cuánto cuesta formar un universitario y dónde este universitario finalmente termina, habría que, como en los países capitalistas desarrollados, buscar los recursos, estoy hablando del caso de Alemania, donde viví 4 años, entonces lo hablo con conocimiento de causa, donde son precisamente los sectores productivos, y en la medida que estos sectores productivos incorporan efectivamente parte de esa población universitaria, los que financian a través de impuestos esa universidad. Esto es claro, y esto no tiene nada que ver con medidas de socialistas, ni mucho menos, al contrario, es funcionamiento del capitalismo en serio. Por otro lado, es válido recordar, ya que vos diste algunas cifras, que hoy en la Argentina el presupuesto destinado a la educación es igual al 0,05 del Producto Bruto Interno Anual, ¿no es cierto? Y con ese porcentaje destinado al tema de la educación es muy difícil, bueno, todo lo que veníamos charlando antes, poder producir conocimiento, poder tener una educación digna, poder tener docentes que asistan con alegría a clase, que etcétera, etcétera, etcétera. Seguro, perdóname, si, para que esto se entienda la diferencia entre un problema económico y un problema financiero, si vos ganás 1 millón de australes por mes y pasás a ganar 50.000 australes por mes, no tenés un problema financiero, es un problema económico. No, y seguro, y si el investigador del CONICET que más sueldo percibe ganó a principio de este mes 1.400.000 australes, cuando tiene que ser una persona con no sé tantos años de experiencia, no sé tantos trabajos publicados en el país y en el exterior, tantas investigaciones realizadas, y ganó 1.400.000 australes. Bueno, ahí el tema de lo económico, más allá de que uno pueda parecer materialista o egoísta, está claro que es totalmente determinante para una realidad. Además, así son formas de intervenir indirectamente en la universidad en la medida que crean condiciones de trabajo paupérrimas, se genera la pereza, la desazón, y estas son amigas precisamente de la reacción, ¿no? Y bueno, ya que estamos, vos sos de Filosofía y Letras, ¿cómo está la facultad? La facultad está bien en aquellas cosas que la gestión anterior dejó bien. Tenemos un edificio, yo fui alumno de esta facultad y deambulé por los lugares más exóticos, depósitos, hospitales abandonados, cosas por el estilo. Tenemos un lindo edificio que esperamos que en el transcurso de este año se pueda terminar. te mecho ahí con una opinioncita, que vos como estudiante y como muchos estudiantes pelearon por tener, no solo porque la gestión anterior quiso ponerlo, sino porque... Seguro, es lo mismo que la democracia en la universidad, que el edificio, que las autoridades, que los sueldos, nada de esto es una dádiva del poder en la universidad, ni de un decano, sino que está conseguido. Es decir, la democracia en la universidad, como los edificios, como la gente, como los lugares de trabajo, son conquistas del pueblo, concretamente. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque si no aparece como dádivas de la democracia. Esto no es así, son conquistas. Bueno, ¿y cómo está la facultad en lo que hace a la relación docente-estudiantil, docente-no docente, decano que sos vos, o venís a ser vos, con todos estos sectores de la comunidad educativa? ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Cuál es la realidad de Filo? Bueno, tratamos de entendernos lo mejor posible, tratamos de sobre todo que se supere cierta visión, esto puede parecer hasta gracioso, cierta visión por la cual pareciera que la lucha de clases en el ámbito de la universidad pasa entre docentes, alumnos o cosas equivalentes. Creo que los cortes son distintos. Hay un buen grupo de alumnos, la Facultad de Filosofía y Letras es una facultad con pasión, por suerte. Es una facultad caliente, una facultad donde la gente, a pesar de las derrotas históricas de las últimas décadas, empieza a tener ganas de hacer cosas. Y lo más importante no es tanto cómo es mi relación con los alumnos, sobre la cual yo no me siento autorizado para hablar. Lo más importante es que los alumnos tengan un espacio donde hacer cosas, donde decir cosas, donde difundir sus ideas, donde criticar, donde plantear sus problemas. Y después es una construcción de los alumnos. Yo siempre digo que en realidad lo que nosotros hacemos y los lugares en los que estamos no los heredamos a nuestros padres, sino que los tomamos prestados a nuestros hijos. Y bueno, algo así se podría llevar al tema académico. Lo que yo hago no lo heredé de nadie, sino que lo tomo prestado para tratar de dejárselo un poquito mejor.